ciudad. Ella sabe que es verdad. Todos la adoran, no abandonan. Siempre la más popular, elegante en su andar. Y cuando la miran, si la admiran, escucha por favor lo que te digo yo. Lucía, Lucía, todos quieren algo. Pásatelo bien.